Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, seguimos con nuestra serie de videos y en esta ocasión te traigo un tema que para mí es muy, muy importante y estoy seguro que también para ti lo va a ser. Así es que te pido por favor que pongas mucha atención, ¿ok? No puedo describir lo importante que es que sepas esta información, ¿ok? Para que apliques la ley de atracción a tu favor más fácil y más rápidamente. ¿Estás listo, lista? Perfecto, empecemos entonces. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es responder a la pregunta: ¿qué es la mente inconsciente? ¿Ok? ¿Qué es la mente inconsciente? Y bueno, para responder a esta pregunta, te diré que nuestra mente básicamente se divide en dos grandes mentes: la mente consciente y la mente inconsciente. ¿Ok? Y la mente consciente es la que usamos el 5% de las veces en el transcurso de un día cotidiano, por ejemplo, para tomar cualquier decisión o hacer cualquier cosa. Y esta mente la usamos solo cuando estamos despiertos, ¿ok? Jamás cuando estamos dormidos. Luego tenemos a la mente inconsciente, ¿ok? Esta mente es la que usamos todo el tiempo, ¿ok? Jamás descansa. Incluso cuando estamos dormidos, esta mente sigue funcionando. De hecho, hay algunos estudios recientes que han comprobado que el cerebro, que es una manifestación de la mente, trabaja aún más cuando estamos dormidos. Pero bueno, sigamos con el tema. Entonces, esta mente, la mente inconsciente, se encarga de prácticamente todas nuestras funciones vitales, como los latidos del corazón, la respiración, la digestión y otros millones de procesos que constantemente está llevando a cabo nuestro cuerpo para seguir vivo y funcionar. ¿Ok? Además, ahí, en la mente inconsciente, está guardada toda la información que hemos adquirido desde que nacimos, o incluso desde antes de que estábamos en el vientre de nuestra madre. Es que, como verás, esta mente es grandiosa y muy, muy poderosa. Y como te comenté antes, la usamos el 95% de las veces. Y bueno, ahora, ¿cómo es que se forma la mente inconsciente, no? Bueno, la mente inconsciente en realidad ya viene cuando nacemos, ya venimos con una mente inconsciente, ¿ok? Digamos que es como un software, es como el software básico de fábrica, ¿no? Y esta mente inconsciente con la que ya nacemos, pues bueno, trae toda la información que necesitamos para estar vivos. Como te comenté antes, es la que controla nuestros sistemas inmunológicos, nuestros sistemas cardíacos, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema sanguíneo, en fin, o sea, millones y millones de procesos. Ok, sin embargo, los patrones de conducta culturales que heredamos de nuestros padres, con esos no nacemos, sino que esos se van adquiriendo y se van guardando en la mente subconsciente, y a partir de la repetición, constante de estos patrones, es como se van volviendo parte de la mente inconsciente. ¿Ok? Entonces, por eso es que, por ejemplo, ahora una de estas conductas aprendidas que están guardadas en nuestra mente inconsciente y que lo hacemos de manera automática y con cero esfuerzo es, por ejemplo, el idioma que hablamos. ¿Ok? Esto seguro que tú hablas con cero esfuerzo. No tienes que pensar, bueno, vas a pensar qué vas a decir, pero la forma en decir, la forma en que pronuncias las palabras, las letras, el sonido o cuando lo ves escrito, ¿ok? Esto ya está integrado en tu mente inconsciente, ¿ok? También otra conducta aprendida es, por ejemplo, la forma en que nos atamos las cintas, o bueno, las cintas les llamamos aquí en México a las agujetas o los cordones de nuestros zapatos, ¿cierto? Ahora estoy seguro que lo haces con cero esfuerzo, simplemente no lo piensas, ¿okay? No lo dices conscientemente. Ah, ok, voy a tomar la cinta con la mano derecha, la otra cinta con la mano izquierda, voy a meter por aquí y luego voy a dar un revés y esto, ¿verdad que no? Ya está automatizado, ya está dentro de tu mente inconsciente. Ok, otro ejemplo de esto es, por ejemplo, andar en bicicleta. Ok, ahora estoy seguro que lo haces con cero esfuerzo y de manera automática. ¿Por qué? Porque ya está guardado en tu mente inconsciente. Sin embargo, estas conductas aprendidas no nos limitan o condicionan. Sin embargo, hay otras conductas que sí lo hacen, Por ejemplo, nuestra relación que mantenemos con el dinero. Esto también es una conducta aprendida y que está guardada en nuestra mente inconsciente y la cual lo hacemos de manera automática. También otra cosa importante es, por ejemplo, la profesión que elegimos para nuestra vida, la forma en que elegimos vivir y que la mayoría de las veces está basada únicamente en la forma de conseguir dinero en lugar de estar basada en nuestro propósito de vida, en lo que venimos a hacer, en la forma en que venimos a contribuir a los demás, al mundo, en la forma en que venimos a servir a los demás, ¿cierto? Y otra conducta aprendida que lo hacemos de manera inconsciente es elegir a nuestra pareja, imagínate. ¿Por qué existen, hay tantos divorcios en el mundo? Porque lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque son comportamientos que adquirimos y que están guardados ahí y que todo lo hacemos basados en esa información, ¿ok? Y bueno, ¿y qué tiene que ver la mente inconsciente con la ley de atracción? Y pues bueno, en este sentido te diré que la ley de atracción tiene todo que ver con la mente inconsciente. Y que como recordarás, la ley de atracción dice, te daré todo lo que piensas la mayor parte del tiempo. Te daré todo aquello que piensas y en lo que te enfocas la mayor parte del tiempo. Entonces, como te mencioné anteriormente, nuestras ideas y creencias están guardadas en nuestra mente inconsciente y nuestra mente inconsciente la usamos el 95% del tiempo. El 95% de las veces todo lo hacemos con la mente inconsciente. Entonces, lo que estamos atrayendo a nuestra vida está basado básicamente en lo que está guardado en nuestra mente inconsciente. ¿Te das cuenta que es por qué es tan importante comprender qué es la mente inconsciente y para qué nos sirve? Muy bien. Ahora que he dicho esto, te daré mi recomendación. Mi recomendación final, ya que sabes qué es la mente inconsciente y sabes que esta se programa en base a la repetición de nueva información y nuevos patrones de conducta, entonces mi recomendación es que cada vez que llegue a tu vida nueva información, ponla en práctica y repite, repite y repite hasta que esta nueva idea o este nuevo pensamiento o creencia se integre a tu mente inconsciente. Porque una vez que logras esto, vas a lograr que esta nueva conducta o hábito que te beneficia lo hagas de manera automática y con cero esfuerzo. Uno de estos conceptos es el concepto, precisamente el concepto de la ley de atracción, ya que la ley de atracción cuando éramos niños no nos la enseña, por lo tanto no está programada en nuestra mente inconsciente, por eso no lo podemos hacer de manera automática y nos cuesta trabajo. Sin embargo, aquí en el blog y en estos videos te he dado información importante que puedes estar repitiendo muchas, muchas veces hasta que poco a poco se vaya integrando a tu mente inconsciente, ¿ok? Bueno, por mi parte es todo en este video. Espero como siempre que este video haya sido un alimento de información muy bueno para tu mente el día de hoy. Espero que te ayude. Espero sinceramente que empieces a tener resultados aplicando la ley de atracción. Bueno, me despido de ti. Mi nombre es Carmelo Sánchez, conoceelsecreto.com. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Estoy para servirte. Hasta luego.